Hasta otra oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué, Anita? Bueno, pero para despedirnos, ¿qué te parece si bailamos unos carnavalitos? Ajá. Carnavales, ¿sígalo? ¿Qué dice la gente? ¡Carnavales! ¡Ya! De todas las regiones, ¿ah? La gente de Ayacucho, Apurímac, la gente de Huancayo, de Cajamarca.